Jueves 6 de octubre, 17ª reunión, curación, sanación y servicio. De la personalidad que nos hace reunirnos acá grupalmente para tratar un tema sublime, sagrado como es la curación espiritual, poder asimilarlo en el estudio y transmitirlo. Vamos a leer la meditación del día de hoy. Esto sirve, que en meditaciones, estamos leyendo el título Meditaciones Ocultistas, que es la meditación del día de hoy, del 6 de octubre. Vamos a escucharla por la voz del maestro Kumar y después leemos el comentario. Temple. En castellano, el pensamiento es solo. Yo soy el templo. Yo soy la imagen. Yo construyo el templo. La arcilla es oscuridad y el ladrillo es luz. El templo se desvanece en la noche y se construye por el día. Comentario. Cuando el hombre abriga pensamientos dorados, su cuerpo se convierte en un templo y él en una imagen de Dios. Los pensamientos dorados son pensamientos divinos, de servicio y conocimiento. Cuando dichos pensamientos ocupan continuamente nuestra mente, esta experimenta el contacto divino y se convierte en una mente divina. Entonces, la mente divina dirige la alquimia precisa para que en los tejidos corporales y en el propio cuerpo se produzcan innumerables transformaciones. Así, el cuerpo se convierte en una morada de lo divino y el hombre en una imagen de Dios. La arcilla desorganizada no es útil para construir un edificio. La misma arcilla reestructurada en proporciones definidas y calentada a altas temperaturas, se convierte en un ladrillo, que sí es útil para la construcción. La actividad de edificar es una actividad constructiva. La arcilla aquí se considera como un símbolo de actividad no constructiva, ignorancia inútil y oscuridad. Al ladrillo, por el contrario, se le identifica con la actividad creativa, útil y por ello relacionado con la actividad de la luz. La base para que la personalidad se convierta en divina o diabólica es el pensamiento. Si este es dorado, la mente transmite luz. Si no es así, transmite oscuridad. Cuando se transmite la luz, se denomina simbólicamente día. Cuando la luz no se transmite simbólicamente, lo llamamos noche. Dependiendo de los pensamientos que tenemos, construimos nuestra personalidad como si fuese un templo, transmitiendo inspiración divina, conocimiento y servicio desinteresado. Cuando no se transmiten estos pensamientos dorados, el templo se derrumba y el hombre se precipita de nuevo en la ignorante oscuridad. Este derrumbamiento del templo incluso le puede ocurrir a los discípulos avanzados, aun aquellos que han superado la tercera iniciación de la inmortalidad. Lo divino, convirtiéndose en diabólico, es una posibilidad que está latente hasta que el yo soy, que está más allá de la dualidad y la personalidad, se realiza completamente. Hay muchas historias que hacen referencia a la caída de los discípulos. El comentario. Bueno, tenemos poco tiempo, que no se da. Leímos en estas clases del libro de curación. Curación esotérica es un libro que sale como tratado de cuarto, tratado 4 de 7 rayos. Es por Alice Bailey, es una inglesa que en realidad le servía de vehículo al maestro tibetano Yan Kul. Acá tenemos una imagen de Yan Kul. Y bueno, hemos leído ya unas 74 hojas y estamos con el tema de las causas psicológicas de las enfermedades. En este punto que iniciamos ahora es tres causas que se inician en el cuerpo mental. Habíamos visto en el cuerpo emocional y en el cuerpo etérico. Tres causas que se inician en el cuerpo mental. Podemos dar la conformación de los cuerpos, de los cuatro cuerpos que forman nuestras cuatro ruedas. El cuerpo físico denso, suma total de todos los organismos que lo componen. Estos realizan las distintas funciones que permiten al alma expresarse en el plano físico u objetivo, como parte de un organismo mayor, más grande e incluyente. El cuerpo físico es el mecanismo de respuesta del hombre interno espiritual y sirve para poner esta entidad espiritual en armonía con el mecanismo de respuesta del logos planetario. Esa vida en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 2. El cuerpo etérico tiene un fundamental objetivo que consiste en vitalizar y energetizar al cuerpo físico y así integrarlo al cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Es una red de corrientes de energía, de líneas de fuerza y de luz. Constituyó parte de la vasta red de energías que subyace en todas las formas, grandes o pequeñas, micro o macrocósmicas. A través de estas líneas de energía fluyen las fuerzas cósmicas así como la sangre corre a través de las venas y arterias. Esta constante circulación individual, humana, planetaria y solar, de fuerza de vida a través del cuerpo etérico de todas las formas, es la base de toda vida manifestada y la expresión de la esencial no separatividad de cada vida. El tercero, el cuerpo astral o de deseos, a veces denominado cuerpo emocional, es el efecto producido por la interacción del deseo y de la respuesta sensible sobre el yo que se halla en el centro, y el efecto resultante en dicho cuerpo se experimenta como emoción, dolor, placer y todos los pares de opuestos. En ambos cuerpos, el etérico y el astral, reside el 90% de las causas de las enfermedades y dolencias físicas. El cuerpo mental, el cuarto, o esa cantidad de sustancia mental o chitta que la unidad humana individual puede utilizar e impresionar, constituye el cuarto mecanismo de la serie a disposición del alma. Recordemos también que los cuatro cuerpos constituyen un solo mecanismo. El 5% de las enfermedades modernas se originan en este cuerpo o estado de conciencia. Tres, causas que se inician en el cuerpo mental. Inicié esta sesión de estudio con las causas que se inician en los cuerpos astral y etérico, porque son fuentes principales de perturbación, debido a que la mayor parte de la humanidad está astralmente enfocada, así como la mayoría de las formas del reino animal están enfocadas etéricamente. Las fuerzas que afluyen al reino animal llegan predominantemente de los niveles etéricos y de los físicos densos de la vida. Sin embargo, los animales más evolucionados, debido al desarrollo producido por su contacto con los seres humanos, están llegando a ser susceptibles a las fuerzas provenientes del plano astral y actúan y reaccionan en forma que no son puramente instintivas. Hoy, por el desarrollo mental de la raza aria, pueden surgir ciertas dificultades en el cuerpo físico. Su origen no es básicamente mental. Se debe primordialmente al hecho de que el cuerpo mental es el transmisor, entre paréntesis, cuando está activo y correctamente alineado, de la energía del alma. Y esta energía que afluye al cuerpo físico puede producir sobreestimulación y dificultades vinculadas con el sistema nervioso. La energía transmitida es la causante del malestar y no el factor que se origina en la mente misma. Elaboraré esto más adelante. El último párrafo dice: la energía transmitida es la causante del malestar y no el factor que se origina en la mente misma. Elaboraré esto más adelante. A. Actitudes mentales erróneas. Quisiera ocuparme ante todo de la premisa básica de que la enfermedad y los impedimentos físicos no son el resultado de pensar erróneamente. Probablemente son el resultado de no pensar o el fracaso en acatar esas leyes fundamentales que rigen la mente de Dios. Un interesante ejemplo de ello es que el hombre no sigue la básica ley del ritmo que rige todos los procesos de la naturaleza, formando él parte de la naturaleza. Gran parte de las dolencias inherentes al uso y abuso del impulso sexual, podemos adjudicarlas al fracaso de actuar con la ley de periodicidad. El hombre no está regido por la manifestación cíclica del impulso sexual, y tampoco su vida es gobernada por un ritmo definido, excepto los ciclos por los que atraviesa la mujer, a los cuales se les presta muy poca atención. Sin embargo, el hombre no está regido por tales ciclos, y ha roto también el ritmo al cual debe estar subordinado el cuerpo femenino y que, bien entendido, determinaría el uso de las relaciones sexuales, incluyendo, lógicamente, también el impulso masculino. Este fracaso en vivir de acuerdo a la ley de periodicidad y en subordinar los apetitos al control cíclico es una de las principales causas de las enfermedades. A medida que esas leyes adquieren forma en el plano mental, podría decirse legítimamente que su infracción tiene una base mental. Esto podría ser así. Si la raza trabajara mentalmente, pero no lo hace. En el mundo moderno de hoy se está cometiendo una definida infracción a estas leyes mentales, particularmente la ley de los ciclos, que determina las mareas, controla los acontecimientos mundiales y debería condicionar también al individuo y establecer hábitos rítmicos de vida. Uno de los mayores incentivos que predispone a la buena salud. Al quebrantar la ley del ritmo, el hombre ha desorganizado las fuerzas que, correctamente empleadas, tienden a llevar al cuerpo a una condición sana y saludable. También ha sentado las bases para esa debilidad general y tendencias orgánicas inherentes que predisponen al hombre a la mala salud y permiten entrar en el sistema los gérmenes y bacterias que producen las formas externas de enfermedades malignas. Cuando la humanidad recupere la comprensión del correcto empleo del tiempo, entre paréntesis, que la ley del ritmo determina en el plano físico, y pueda determinar los ciclos apropiados para las diversas manifestaciones de la fuerza de la vida en el plano físico, entonces aquello que fue primordialmente un hábito instintivo, se convertirá en una costumbre inteligente en el futuro. Esto constituirá una ciencia totalmente nueva y el ritmo de los procesos naturales y los correctos ciclos de funcionamiento físico establecidos como hábitos traerá una nueva era de salud y de sanas condiciones físicas para toda la raza. Utilicé la palabra establecidos, entre comillas, porque a medida que la tensión racial se traslada a la región de los valores superiores, el vehículo físico se beneficiará enormemente y la buena salud, por el correcto vivir rítmico, además del correcto pensar y del contacto con el alma, quedará establecida permanentemente. En consecuencia, pocos males ha heredado la carne que tiene una base mental. Resulta extremadamente difícil establecer cuáles son. Hay dos razones para este fracaso estadístico. Uno, que muy pocos de la raza, relativamente hablando, están polarizados mentalmente y por lo tanto piensan. Dos, que la gran mayoría de las enfermedades son etéricas o astrales. Otro factor que produce esta dificultad es que los pensamientos y las reacciones emocionales del hombre se hallan tan estrechamente interrelacionadas que es difícil en esta etapa de la evolución separar sentimientos y pensamientos, o decir que tal o cuál enfermedad surgen en el cuerpo astral o mental, o que ciertas enfermedades se deben a erróneos sentimientos y otras a erróneos pensamientos. Hablando en términos de toda la familia humana, son relativamente muy pocos los que piensan en el mundo. El resto se ocupa del sentimiento, de la percepción sensorial y de muchos diferentes aspectos del emocionalismo, tales como la irritabilidad, preocupación, ansiedad aguda, aspiración hacia algún deseado fin o meta, depresión, más la dramática vida de los sentidos y de la conciencia del, entre comillas, yo en el centro. Pocas personas viven en el mundo del pensamiento y menos todavía en el mundo de la realidad. Cuando lo hacen, el resultado es inevitablemente mejor salud, porque hay mejor integración y, por consiguiente, un juego más libre de las fuerzas de la vida por todos los vehículos de expresión. B. Fanatismo mental, el dominio de las formas mentales. Puntualizaré aquí que las enfermedades y dificultades surgidas de lo que he llamado actitudes mentales erróneas, fanatismos e idealismos frustrados y esperanzas desvanecidas, son de tres categorías, y un estudio de ellas demostrará que en último análisis de ninguna manera son de origen mental, sino principalmente resultado del emocionalismo. 1. Las incidentales a la actividad y al trabajo impuestos en el plano físico, que tienen su incentivo en esas condiciones mentales, conducen, por ejemplo, a la violenta actividad y al trabajo excesivo debido a la determinación de que el plan se desarrolle y no sea frustrado. El resultado es frecuentemente el colapso del sistema nervioso, que podría haberse evitado si la condición mental hubiera cambiado y logrado el correcto ritmo en el plano físico. Pero el trabajo físico fue la causa de la dificultad, más que la condición mental. 2. Los que se producen por el estado de rebelión que colora a la vida y la manifestación de violentas reacciones emocionales. Estas, por ejemplo, pueden estar basadas en la comprensión mental del plan, más el reconocimiento de que esos planes no se materializan a menudo debido a lo inadecuado del equipo físico. Pero la causa básica de la enfermedad es la rebelión emocional y no la condición mental. Amarguras, disgustos, odios y un sentido de frustración pueden producir, y lo hacen, mucho de las prevalecientes condiciones tóxicas y un estado de intoxicación general y mala salud de que mucha gente habitualmente sufre. Su visión es más grande que sus realizaciones, y esto causa sufrimiento emocional. La curación de esto reside en la sencilla palabra aceptación. No es un estado negativo de asentimiento o una sumisa vida inactiva, sino una positiva aceptación, entre paréntesis, en pensamiento y expresión prácticas, de una condición que parece en el momento inevitable, lo cual conduce a evitar toda pérdida de tiempo al tratar de realizar lo imposible y a efectuar el correcto esfuerzo para llevar a cabo lo que es posible. Esto me hace acordar de un chiste, ¿no? Que contaba un salteño, ¿no? Porque estaba, lo contaba el salteño y tenía chispa, ¿no? Resulta que en Salta venían los porteños, ¿no? Los turistas, ¿no? Entonces empezaban a recorrer y pasaban por los distintos pueblos. Y en un pueblo estaba uno que vendía ponchos, ¿no? Y él lo vendía como el poncho de la abuela, ¿no? Después la historia de quién era que vendía ponchos, ¿no? Entonces tenía uno o dos ponchitos, ¿no? Y después tenía uno más lejos, ¿no? Que lo llenaba de tierra y del olor del pasto de Salta, ¿no? Entonces se decía que lo hizo la abuela. Entonces lo cobraba más. Y entonces el turista, pasó un turista, un porteño, todo, y le dice, pero qué buena esta producción. Y dice, pero usted puede hacer más, y puede producir más, y lo puede mandar al mercado a vender. Y él estaba tranquilo ahí debajo de un árbol, ¿no? Y tomaba mate. Y lo puede llevar a otros países. Y dice, sí, pero ¿y para qué? Y pero puede producir más, estar ahí, y puede tener su distribución, lo puede vender en el centro, en toda Centroamérica, son buenos. Sí, pero ¿y para qué? Y entonces dice, bueno, ¿cómo? Para que esté tranquilo y tomando mate, y esté tranquilo y disfrutando. Y dice, y eso es lo que estoy haciendo. Bueno, él lo relataba, este que vendía era un paisano judío que lo compraba en Lanús, se lo hacían en Lanús. Entonces iba con una camioneta toda vieja y lo hacía ver que como que era uno salteño que la vendía. Pero es lo que estamos hablando, ¿no? Era de la actividad, de no respetar los ciclos y de aceptar también, ¿no? Es decir, porque claro, el otro dice, ¿para qué? Y bueno, y para estar tranquilo, tomando mate, viendo el cielo, y sí, es lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, los ciclos, ¿no? Tres, las dificultades causadas porque el mecanismo físico no está a la altura de las exigencias de la vida mental del individuo. Son natural y lógicamente parte de la herencia física. Y cuando ello sucede, generalmente nada puede hacerse. Aunque, cuando la aspiración es real y persistente, puede llegar a corregirse mucho y sentar las bases para un mejor funcionamiento en otro ciclo de vida. Esto los maestros, Kumar lo comentó varias veces, y está en los libros, y el maestro Kumar también en la India, con más recursos, digamos, de historia de los clanes, ¿no? De los parentescos y de la familia. Y en el Bhagavad Gita dice que mientras realicemos prácticas de yoga, que es prácticas de unión, nunca queda perdido, ¿no? Si nosotros hacemos actividad de yoga, cosa que el esfuerzo de la actividad de yoga es unir la facultad de conocer y el esfuerzo del corazón como pulso para encender la llama, para pensarlo y darnos cuenta de eso, todo intento de trabajo en el yoga no queda perdido. Entonces, posiblemente que no tengamos los vehículos para apreciar o para verlo, porque realmente no lo tenemos, la dimensión del conocimiento que nos dan, pero si hacemos el trabajo de yoga, eso no queda perdido. A punto tal, por eso ellos lo recogen, que si el esfuerzo es sincero y va por la búsqueda, digamos, de la verdad de lo que estamos haciendo, no queda perdido. Entonces la vida después nos da nacer en cuerpos preparados, a través de padres preparados, de lugares preparados, y también con la plata, ¿verdad?, necesaria. Es decir, el Buda nació en una familia, Sibibí también era de una familia de buen patrimonio material, no lo necesitaron y se quedaron con lo mínimo. Y, o lo, también fue Ramakrishna que abdicó al trono y hizo su trabajo. Es decir, pero eso demuestra que estaban en el proceso de adquirir Aurobindo también, de adquirir el yoga, ¿verdad? El Bhagavad Gita dice, así si el cuerpo o no tenés las capacidades como para sincronizar toda esa actividad mental con lo que el físico o los sentidos te pueden, en la próxima, con lo que dejás, en la próxima aparecerás. Eso te demuestra todo un encadenamiento a través del tiempo. Claro. El Bhagavad Gita lo dice bien claro. Dice, es conveniente que me ocupe lo más brevemente posible del problema de la curación mental y de la enseñanza de que toda enfermedad es producto del pensar erróneo. Ustedes comienzan a trabajar y quisiera que piensen con claridad sobre este punto. Los dos problemas que he presentado están estrechamente relacionados. Podría expresarlo en dos preguntas. Uno, ¿la enfermedad es resultado del pensamiento? Pregunta. Dos, ¿el poder del pensamiento puede producir efectos curativos cuando son empleados por un individuo o grupo? En vista de que muchas enfermedades están, como he dicho, latentes en la materia misma del planeta, evidentemente el pensamiento humano no es responsable de las enfermedades. Ello antedata, que están en la materia misma del planeta, antedata a la llegada de la humanidad al planeta. Existen enfermedades en el mundo mineral, en el reino vegetal y también entre los animales, aún en su estado salvaje y en su natural región nativa, incontaminadas por el hombre. Por eso él no puede ser responsable de ellas, tampoco son el resultado del erróneo pensar humano. Decir que se debe al erróneo pensar del logos planetario o del logos solar no constituye una respuesta al interrogante. Esto es apartarse de la cuestión y evadir el tema. Repetiré dos definiciones que di anteriormente sobre las causas de la enfermedad. Permítanme recordarlas, entre comillas. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esto es verdad en las formas de todos los reinos. Otra, entre comillas. La enfermedad es el producto de tres influencias y está sujeta a ellas. Primero, el pasado del hombre, en que paga el precio de antiguos errores. Segundo, su herencia, donde comparte con todo el género humano las contaminadas corrientes de energía de origen grupal. Tercero, su participación con todas las formas naturales de aquello que es el señor de la vida impone a su cuerpo. Está hablando en mayúscula, el señor de la vida impone a su cuerpo, el del señor de la vida. Estas tres influencias son denominadas la antigua ley de participación del mal. Algún día esta cederá su lugar a la nueva ley del antiguo bien predominante. Acá la taba se da vuelta. Algún día esta cederá su lugar a la nueva ley del antiguo bien predominante que reside detrás de todo lo que Dios ha creado. Esta ley debe ser puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre, de la humanidad. Qué grande es este. Claro, es impresionante. Si se analizan las cuatro causas de la enfermedad dadas aquí, observarán que la enfermedad oportunamente será controlada por la liberación del alma en todas las formas, y esto se efectuará mediante el activo empleo por el hombre de su voluntad espiritual, de su voluntad espiritual. Se podría expresar esto de otra manera, diciendo que cuando la energía del alma y el correcto empleo de la voluntad, entre comillas, entre paréntesis, que en el individuo es el reflejo y es agente de la energía volitiva del alma, sean correctamente liberados y dirigidos por la mente, entonces la enfermedad podrá ser manejada y eliminada oportunamente. Por lo tanto, la enfermedad puede ser controlada imponiendo una energía y ritmos superiores sobre las fuerzas inferiores. En consecuencia, la enfermedad es el resultado del fracaso del cuerpo físico para atraer esas energías y ritmos superiores, lo cual a su vez depende del grado de evolución de la entidad. La vaga percepción de este fracaso y la comprensión de estos hechos ha inducido a que numerosos grupos crean en la curación de la enfermedad por el poder del pensamiento y culpen la aparición de la enfermedad a los erróneos pensamientos. Pero, en realidad, la humanidad debe aprender algún día que solo la conciencia superior del alma, actuando a través de la mente, puede finalmente solucionar este difícil problema. No podemos, por consiguiente, afirmar como regla general que la enfermedad tiene alguna relación con el pensamiento. Ello es simplemente el abuso de las fuerzas de los niveles etéricos, astral y físico denso. La mayoría de la gente se ve imposibilitada de hacer algo al respecto, pues, por ejemplo, las fuerzas que constituyen el cuerpo físico y pasan y actúan sobre él son heredadas de un legendario pasado, constituyendo parte del medio ambiente y de la vida grupal en que están integrados y que comparten con sus semejantes. Esta materia fuerza está matizada por los resultados de antiguos y equivocados ritmos, fuerzas mal empleadas y cualidades heredadas. La energía del alma, expresada por el correcto pensar, puede curar enfermedades a las que el hombre está predispuesto. No registrar, expresar ni pensar en los estados superiores de conciencia conduce a ritmos erróneos. En consecuencia, repito, la enfermedad no es el resultado del pensamiento. C. Idealismo frustrado. Y vamos a leer ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Interesante, porque lo lindo a veces es poner un ejemplo. El texto está fantástico. Cuando el hombre se hace uno con su matriz, el que dice que está detrás de la creación, activa en hojas anteriores, dice eso, la fluctuación, lo cuántico que le llega el ritmo que corresponde. Por eso séptimo rayo es el rayo o la rueda del ritmo, es del ceremonial, del ritmo justo. Por eso la escuadra y por eso el compás sobre la Biblia, o el Bhagavad Gita, que es la Biblia de Oriente. Eso se pone en los ceremoniales, uno lo puede ver en una película. Es decir, aquel que está exactamente alineado sobre eso recibe el ritmo que tiene que va a responder su cuerpo, porque es su matriz. Es como que vuelve al origen y de ahí recibe. Esto mismo, si uno va a una máquina común, a una maquinaria, donde se genera un movimiento, donde hay una energía, todo es un ritmo en una maquinaria que usted ve que puede estar operando, en cualquier industria. Si la fuente está armada en forma incorrecta, va a tener una vibración que va a romper las partes de la máquina. Y esto es lo que me está diciendo. Va a romper el cuerpo físico, lo va a lastimar. Lo mismo exactamente pasa en una máquina. Si yo no... Lo mismo en un auto. ¿Quién no se ha sentado en un auto que empieza a sacudirse? Es porque la fuente, el origen, la matriz, que tiene que estar totalmente armoniosa y en orden para que genere el movimiento que uno ni se da cuenta cuando va en un auto, en un colectivo o en un móvil, cuando no es correcto, se sacude. Y eso genera rotura, genera lastimadura. Lo mismo pasa en el cuerpo físico. Fíjense cómo arriba es abajo. Es increíble, como uno leyendo, tiene que buscar, cada uno en lo suyo, un ejemplo que me diga, primero lo miro en mí y después lo busco afuera, a ver si coincide lo orgánico con lo inorgánico. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Eh? Sí, está bueno. Podemos sumar un poco a la observación. Y digamos, generalmente también, a veces, diste el ejemplo del auto, y generalmente va a andar mal, porque el chofer, pero porque digamos en la vida nuestra, como hablábamos de construir el templo, ¿no?, en la meditación, y nosotros tenemos los vehículos, y los vehículos, digamos, podemos tener un Forte o un Ford de 49 o un Mercedes 2016. Quiere decir que en los distintos vehículos se exige tener una capacidad, porque no, andar en un Mercedes último modelo, claro, no es lo mismo, ¿no?, que andar en esto. Es decir, donde los vehículos tienen su propia su propia autoenergía inercial. Sí. Y nosotros la tenemos. Ahora, en ese ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de manejar o de por lo menos escuchar el tiempo, porque el tiempo nos da el ciclo de aparición, de continuación y de terminación de ciertos procesos de fuerza. Eso es lo que el ritualista, es decir, el que conoce el ritmo del tiempo, se puede situar. Y nosotros tenemos los elementos, los superiores, que decían acá, de la conciencia y de la observación, para poner ese ritmo. Si nosotros no vemos, y esto lo tenemos en nuestra vida práctica, nosotros podemos variar el ritmo del hábito y llevarlo a una situación superior. Cuando el hábito que tenemos se vaya acomodando al ciclo de tiempo más, ¿cómo puedo decir?, más universal o más relacionado al ser, la obstrucción desaparece. Esto lleva también el tiempo muerto, lleva a variar el tiempo muerto, porque nosotros transitamos todas nuestras actividades, si no observamos este procedimiento, tiempos muertos. En los tiempos muertos son los tiempos no vitales, es decir, los tiempos muertos vivimos en el pasado o en el futuro, porque vivimos en el pasado por todos los estados anímicos de situación que nos produjeron, y esos mismos estados anímicos, si no, vivimos en el futuro proyectándolo. Es decir, vivimos en los tiempos muertos de nuestra existencia. Por eso, los maestros viven en otra dimensión, porque viven los tiempos presentes. Por eso es muy importante recordar lo que dice la yoga de Patanjali, que llega el momento que con el proceso de la respiración se produce internamente se produce la expansión del tiempo, y la pulsación, que es la expresión del espacio en ese presente continuo, se hace presente, y el hombre como que la mente la apacigua, la neutraliza, y es plenitud, es observación pura, es silencio, ¿eh? Ese pasado y ese futuro que siempre, siempre está ahí dando vuelta alrededor nuestro, se va achicando, se van acortando los ciclos, y se produce la expansión, y al producirse la expansión se produce la expectativa esa más allá de la mente, que es lo que... O sea, yo enferma estoy continuamente proyectando mi enfermedad a futuro. Por eso no salgo... Sí, puede ser eso, porque digamos, nosotros somos el dramático shock. Ok, ¿no? Es decir, lo tomamos como el centro de nuestra atención. Porque... no quiero meterme en cosas que yo soy contador, pero claro, pero todos pasamos por la vida. Es decir, nosotros tenemos un centro de ligazón del yo, que es el cordón umbilical, ¿tá? Por el cual salimos a la vida y tenemos toda la matriz de centralización. Ahora, muchos se quedan con el autodramático yo viviendo, porque están viviendo en el pasado. Pero el presente, vos tenés que acercar al presente un pensamiento, digamos, de aceptación superador, y ver que ese dramático yo no es el peor dramático yo. Hay muchos otros yo que están en instancias mucho peores. Eso es para descentralizar. Y siempre, después vamos a leer como cosa práctica, y que tal vez pueda surgir un trabajo que podamos hacer simple, que está en la gacetilla del libro, que es sobre un aspecto de la alegría. El alma es alegre, porque toda la vida está con ella. ¿Toda la vida está? Con ella. Sí, claro. Es toda la luz está con ella. No hay momentos muertos. No hay momentos, ninguno. Es todo vivo. Nosotros somos los que tenemos los tiempos muertos, porque no estamos en contacto con los tiempos de vida. Y alegres. Justo lo publiqué la semana después de la reunión del jueves, ese artículo en la página. Bueno. Sí, ahora lo busco, pero justo lo publiqué porque lo leí, me pareció muy lindo, lo tenía online y lo puse en la página de Facebook. Es de Paracelsus, es un extracto de mantener al paciente la alegría del paciente. Creo que sí. Ese, sí. Lo leemos. Sí, lo vamos a terminar esto porque si no. Sí, estoy de acuerdo. Dice C. Idealismo frustrado. Existen ciertas enfermedades que aparecen en el mecanismo físico y están definidamente arraigadas por el hecho de que la actividad, entre paréntesis, resultado del pensamiento específico, ha sido matizada y condicionada por la vida emocional del individuo. Y la vida emocional es la fuente fructífera de la enfermedad y del establecimiento de ritmos erróneos. Por lo tanto, el predominio de la fuerza astral y no de la energía mental realmente causa trastornos físicos. No me refiero a los trastornos del sistema nervioso ni del cerebro, que son el resultado de la sobreestimulación y del impacto de la energía, entre paréntesis, a menudo de la mente y del alma, sobre un instrumento inapropiado para manejarla. Esto lo consideraremos más adelante. Me refiero simplemente a la siguiente secuencia de los acontecimientos en la vida psicológica y a los resultantes actividades. La enfermedad es una forma de actividad. 1. La actividad mental y la energía. La actividad mental y la energía producen, entre paréntesis, por el poder del pensamiento, ciertos registros de planes, idealismos y ambiciones. 2. Esta energía, fusionada con la energía astral, llega a ser dominada y controlada por las reacciones astrales de tipo indeseables, tales como la preocupación por no haber realizado algo, el fracaso en materializar los planes, etc. En consecuencia, se produce la amargura de la vida. 3. Entonces aparecen en el cuerpo físico las enfermedades, de acuerdo a las tendencias predisponentes del cuerpo y sus inherentes debilidades heredadas. Observarán que, en realidad, el cuerpo mental y el poder del pensamiento en ningún caso han sido la causa del malestar, sino que se debió a la eliminación del pensamiento original y por haberlo hecho descender al nivel del emocionalismo. Claro, la emoción. Cuando este descenso y eventual control no se efectúa por las fuerzas astrales y el pensamiento permanece claro e incolumne en el plano mental, puede haber trastornos de otro índole debido al fracaso de llevar completamente, entre comillas, el pensamiento a la acción efectiva en el plano físico. Este fracaso produce no sólo el desdoblamiento de la personalidad, tan conocida por el psicólogo activo, sino también el cercenamiento de una corriente de energía muy necesaria. Como consecuencia, el cuerpo físico se desvitaliza y sobreviene la mala salud. Cuando el pensamiento puede ser llevado hasta el cerebro físico y se convierte allí en agente directriz de la fuerza de vida, tendremos generalmente buena salud. Y esto se ha comprobado, aunque el individuo haya tenido buenos o malos pensamientos, correctamente motivados o erróneamente orientados. Es simplemente efecto de la integración, porque santos y pecadores, el egoísta y el altruista y cualquier tipo de persona pueden lograr la integración y una vida dirigida por el pensamiento. La segunda pregunta se refiere a si un individuo o grupo puede curar por el poder del pensamiento. Podría decirse, generalizando, que un individuo y un grupo pueden curar y que el pensamiento puede desempeñar una parte poderosa en el proceso de curación. Pero no es el pensamiento solo y sin otra ayuda. El pensamiento puede ser el agente directriz de las fuerzas y energías que desintegran y disipan la enfermedad, pero el proceso debe ser ayudado por el poder de visualizar, la habilidad de trabajar con determinadas fuerzas según se crea conveniente, la comprensión de los rayos y sus tipos de energía, y también por la capacidad de manejar la sustancia luz, esta bastardilla, tal como se la denomina. A estos poderes, además de un corazón amoroso, debe agregarse la capacidad de estar en armonía con quien se ha de curar. En realidad, una vez que se han llenado estas condiciones, el excesivo empleo de la facultad pensante y el intenso uso del proceso mental puede detener y obstaculizar el trabajo de curación. El pensamiento tiene que condicionar el incentivo inicial, haciendo que la inteligencia del hombre influya sobre el problema de curación y la comprensión de la naturaleza del que debe ser curado. Pero una vez que el pensamiento ha ayudado a enfocar la atención del curador y del grupo de curación, debe convertirse en una constante, pero subconscientemente, subconsciente agente directriz y nada más. La curación se realiza, cuando es posible, por el empleo de la energía correctamente dirigida y la visualización detallada. El amor también desempeña un gran papel, como la mente en la primera etapa. Quizás debería decir que la energía más poderosa que se emplea es la del corazón amoroso. He respondido a estas dos preguntas porque quisiera que estos problemas estén claros en sus mentes antes de comenzar cualquier trabajo grupal de curación. El pensamiento no cura ni causa las enfermedades. El pensamiento debe ser aplicado durante los procesos, pero no es el único agente ni el más importante. En esto, muchos grupos y curadores se desorientan. La mente puede dirigir energía y esta a su vez causar la sobreestimulación del cerebro y las células del cuerpo, trayendo trastornos nerviosos y a veces enfermedades cerebrales. Pero la mente y el pensamiento de por sí no pueden causar enfermedad ni malestar en el cuerpo físico. A medida que la raza aprenda a pensar clara y definidamente y las leyes del pensamiento comiencen a controlar la conciencia racial, la enfermedad, entre paréntesis, tal como la conocemos ahora, disminuirá grandemente y muchas más personas lograrán la integración. Cuando hay integración, existe libre actuación de fuerza y energía por todo el cuerpo material. Los problemas de la estimulación pueden, por lo tanto, acrecentarse constante y conjuntamente con la creciente sensibilidad del hombre físico y el enfoque de su conciencia en progresivo desarrollo en la naturaleza mental. Esto continuará hasta que el hombre aprenda a manejar las energías superiores y a reconocer la necesidad de una vida rítmica, prestando atención a la ley de periodicidad. En el trabajo de curación, el curador debería dominar y seguir ciertas reglas. Ya he dado tres reglas importantes. Someramente son las siguientes. Y dividiré la primera en sus partes componentes para mayor claridad. Primera, ahí la divido. El curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebros y manos. Así puede derramar la fuerza vital con poder curador sobre su paciente. Esto es trabajo magnético. B, la regla 1 dividida. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, invirtió, cerebro y corazón, corazón y emanación áurica. Así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de radiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. La segunda regla. El curador debe adquirir pureza magnética a través de la pureza de vida. Debe lograr esa dispersiva radiación que se manifiesta en todo hombre que ha vinculado los centros de la cabeza. Cuando se ha establecido este campo magnético, entonces surge la radiación. 3. El curador debe entrenarse para conocer la etapa interna del pensamiento o del deseo de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene el malestar. Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto a través del cual debe llegar el alivio. Les daré como grupo otra regla, constituyendo así cuatro reglas principales. Regla 4. El curador y el grupo de curación deben mantener sujeta la voluntad, pues no debe emplearse la voluntad, sino el amor. Y ahí sigue, comienza regla 4, que seguirá en la próxima. Bueno, no, es cortito, porque después viene el sagrado arte curar. Vamos a ver. Esta última regla es de gran importancia. Jamás debería utilizarse la voluntad concentrada de cualquier individuo, ni la voluntad dirigida de un grupo unificado. El libre albedrío del individuo nunca debe ser sometido al impacto de la voluntad de un grupo o individuo poderosamente enfocado, pues este procedimiento es demasiado peligroso para ser permitido. La energía de la voluntad, entre paréntesis, particularmente de un número de personas actuando simultáneamente sobre los cuerpos sutiles y físicos del que debe ser curado, cierra paréntesis, puede acrecentar grandemente el malestar en vez de curarlo, estimular la enfermedad hasta llegar a proporciones peligrosas y desintegrar las fuerzas curativas de la naturaleza en lugar de colaborar con ellas, y también oportunamente matar a la persona involucrada por el agravamiento de la enfermedad, de manera que la normal resistencia del paciente llegaría a ser inútil. En consecuencia, les pediré que en cualquier trabajo grupal de curación mantengan la voluntad, entre paréntesis, y aún el intenso deseo en suspenso. Solo a los iniciados de alto grado se les permite curar por el poder de la voluntad, enfocado en la palabra de poder. Esto está en Bastardilla. Y esto únicamente porque pueden probar la capacidad del paciente, la intensidad de la enfermedad, y saber también si por voluntad del alma la enfermedad será o no curada. Hemos abarcado muchas cosas importantes en esta sección que demandará un cuidadoso estudio. En la próxima, solo trataré los problemas peculiares del discípulo. Les pediría, como preparación, estudiar cuidadosamente la enseñanza dada anteriormente sobre las enfermedades de los místicos y un llamado que dice Tratado sobre siete rayos, tomo 2, página 391, 469. Lo vamos a leer en la próxima clase. Mucho de lo explicado allí no es necesario repetirlo, pero debería ser incorporado a las enseñanzas sobre curación. Sugiero que lean y conozcan algo sobre esos problemas, tanto teóricamente como basados en la comprensión acerca de sí mismo. Se habrán dado cuenta, en cierta medida, y por propia experiencia, de algunas de estas dificultades. Y viene el punto del otro que dice, el sagrado arte de curar. Quiero contar algo, pero me vino a la mente. Hace muchos, muchos años, a la 20, 15, 18, yo iba por un problema personal, iba a hacer control mental para poder, ¿no?, estar mejor, estar muy... Bueno, entonces, en una oportunidad me sentaron en el medio. ¿Cómo debía ser? ¿Cómo debía estar, no? Sí, tenía 40 y pico de años, ¿no? Bueno, ya pasó. Entonces me sentaron en el medio y todos, bueno, ahora le vamos a dar energía a Julio para que... Yo estuve ahí como 15 minutos, un silencio. Cuando me levanté no me podía levantar, no podía manejar. Pero claro, te imaginas el cruce de energía, tremendo. Terrible. Todos con sí, vamos, no, que se ponga bien, que se ponga bien. Estaba peor que cuando llegué. Es un tema. Por la voluntad, sobre todo. Por la fuerza, por los distintos pensamientos. Por eso acá queda claro que nosotros, el grupo se tiene que poner de acuerdo con el ideal, ¿no es cierto?, de la mejora o de la elevación de algo. Y después que el corazón actúe, es esa fuerza unificadora, que es la que realmente está conectado con lo superior. Yo salí ese día. Ese punto, me acuerdo, pero que, porque también le consulté, digo, es donde leímos la reunión pasada, que Mar hace como especial mucha hincapié en que no tiene que ser la voluntad la que se disponga hacia la curación. Y por ahí creo que se terminó el encuentro anterior. Ah, sí. A ver, vamos. Sí. Me llama la atención que esta vez el diálogo de los libros fue al revés. Pero. Sí, ya son 6:30, ya no. Bueno, voy a leer la última parte. Puedo hacer una pregunta muy breve. Sí. Muy breve. No sé si es la dinámica de. ¿No? Es muy breve. Cuando habla de el curador, ¿no? ¿A quién se refiere? O sea, ¿cómo sería? ¿Se refiere a...? Bueno, en realidad de base, cuando habla del curador, dice que el enemigo del cura es el alma, ¿no? Entonces, el curador sería el alma. Nosotros somos todos, aspirantes o practicantes de que la energía del alma esté disponible. Con lo cual, tenemos todo un trabajo interno nosotros que hacer para que eso se produzca. También está el curador en forma simbólica porque nosotros mismos tenemos dolencias y nos queremos curar y queremos hacer de instrumentos de curación para que eso ocurra, y también porque pedimos por alguien. En toda nuestra vida hemos pedido la curación para muchas personas, allegadas o no allegadas, y que en ese pedido podemos hacer que la energía de curación aparezca. El curador, también hay quienes ejercen su actividad de curador porque trabajan en algo relativo a curar, y se está refiriendo a una figura en sí general. ¿Y el paciente quién sería? El a curar. El paciente es el que estamos viendo. Es alguien que tiene. Que tiene ¿Alguien que le pide al curador? En caso sí y en caso no. Ahí ya hay un trabajo muy efectivo. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre lo que es curación espiritual. Bien, gracias. Y curación vinculada con el servicio, que es la base del servicio más básico. Sí, luego terminamos, porque ahora hacemos una práctica, digamos. Y ahí se entiende un poquito más. De curación. A ver si encuentro lo que decía Ivana. No importa, después lo busco yo y paso la hoja. A veces parece que hablamos una cosa, interpretamos y por ahí puntualmente es así. Porque justo lo escribí con ese temor. Y me respondió 12 horas después, cuando el mail anterior me había respondido 10 minutos. Y me llamó la atención. Alerté esa señora. En realidad lo que habíamos hablado era del sonido y palabra, ¿no? Muy poco entonces. Sí, pero no, seguramente se dio eso, ¿no? O lo tengo yo presente por... Es una lástima que no podamos leer alguna parte de esta, ¿no?

Por lo tanto, tienen que tener mentes rutinarias. De manera rutinaria, miran al paciente, le escuchan, le diagnostican y le prescriben medicinas. Los pacientes también tienen mentes rutinarias. Ellos van a la clínica, conocen al médico, expresan su enfermedad, recogen la prescripción, van a la farmacia, recogen la medicina y la consumen. Con esta manera rutinaria de vida, no hay ánimos ni humor, ni tan solo una gota de alegría. ¿Cómo sería si un médico estuviese alegre en medio de su rutina pesada? Un médico alegre estimula la alegría en los enfermos cuando les habla de una manera inusualmente alegre. La inusualidad de la alegría crea una condición de fortalecimiento en el médico y también en el paciente. Cuando las glándulas de un paciente se cultivan con alegría, inconscientemente secretan y desarrollan una sustancia que fortalece los nervios. La vitalidad se multiplica cuando un paciente depresivo empieza a sonreír. La risa es la mejor medicina, entre comillas, dice un sanador chino. En el budismo zen, la risa ocupa todavía una alta posición. Se dedican sesiones a sonreír y a reír. Si un médico puede hacer sonreír a su paciente, ya está suministrando un tónico sutil mediante el cual el paciente se cura a sí mismo. Las medicinas también trabajan sumamente bien. No se puede ver fácilmente la alquimia que ocurre en el paciente a no ser que uno sea un trabajador sutil y un sanador refinado. No dejemos que los médicos sean trabajadores mecánicos. Tienen posibilidades mucho más altas que ser mecánicos. Una sonrisa al paciente, un toque cariñoso en el hombro, una palabra alentadora, no toma mucho tiempo, ni tampoco cuesta nada. Que el médico sea competente en el humor para elevarse de ser solo un médico a la de ser un sanador. Un shogi cura incluso sin medicamentos en virtud de su adaptabilidad a lo inusual. Por sus expresiones y acciones inusuales, levanta la psique de los enfermos sustancialmente, mediante la cual el paciente se cura a sí mismo, incluso sin medicamentos. El trabajo psíquico inteligente requiere asociarse con la práctica regular de la medicina. Los antiguos creían más en lo primero que en lo segundo. En estos tiempos modernos, en que se pone un excesivo énfasis en el medicamento, sería sumamente provechoso un pequeño cambio hacia las prácticas no medicinales. La transmisión de programas de humor y comedia a través de las cadenas de televisión en salas de espera de los pacientes y en las habitaciones, y, entre comillas, impacientes, sería de mejor ayuda que el silencio mortal que prevalece en el nombre de la serenidad. El silencio no siempre es recomendado, sobre todo en esos lugares de curación. El enfermo está generalmente deprimido. Su psique es anormal. Su psique puede ser instantáneamente inyectada mediante una alegre comedia retransmitida, como las de Charles Chaplin, Laurel and Hardy, Mickey Mouse y otros del estilo. Mantener al paciente alegre facilita un terreno fértil para la curación mediante tratamientos. En Occidente, más que música, muchas veces es más recomendable la risa. Se empleó la palabra rutina y antiguamente hablábamos del ritmo. La rutina es plana, es circular. El ritmo es espiralado, se eleva, saca, ese es el cambio, el gran cambio, entrar en el ritmo, en la fluctuación, en el proceso cuántico, por eso se habla tanto de lo cuántico. Y parecería que la sonrisa moviliza, ¿no? Y saca, eleva. Sí. Acá esto es, digamos, es un lindo trabajo. Si llegamos a poder, no, nosotros no, no sé, pero lo voy a mencionar para que sí aparezca. Hay un gran trabajo, ayuda, que se puede hacer con el hecho de tener un ambiente, de acercarle a las salas de infantes, los hospitales o demás, un tipo de trabajo de esta especie. Esto va a ser un arte nuevo y creativo que podamos ofrecer como servicio. Es tan importante que haya un salón, es más, que tengan contacto con algo que les lleve alegría. Y en esto se puede trabajar para hacer obras o para presentar expositores y trabajar, porque la risa que los cómicos puedan hacer puede ser también de elevación. Y también los cómicos, si nosotros observamos los cómicos activos, tienen una capacidad de síntesis. Ellos están trabajando en el tiempo de los ciclos. Yo pido por favor que lo sean, porque tienen una capacidad de síntesis, de creación, que culmina en lo que es la risa. Hércules, en el trabajo de Libra, que es lo que estamos pasando, hace un trabajo que es como opuesto complementario de Aries. En Aries tiene que captar las yeguas salvajes y traerlas, ¿verdad? En Libra tiene que ir a capturar a un jabalí. Y cuando lo trae al jabalí, como si fuera el jabalí una carretilla, es decir, lo lleva al templo, el jabalí caminando con las dos patas, y él las dos patas atrás las lleva como carretilla. Con lo cual, todo el público, es decir, los devas de la creación, se alegraron, se rieron y aplaudieron. Porque eso es. Esto también hay que aplaudirlo. ¿Eh? Lo que es rico, hay que aplaudirlo. Sí, claro. Eso. Claro. Terminó su trabajo y lo terminó alegremente. Y todos lo festejaron. Entonces hay todo un trabajo que es de la nueva creación de las energías y que podemos llevar, es decir, de distintas formas. Porque podemos llevar, a ver, quiero sintetizar un poco de esto, y esto es porque la mente humana de esta época tiene que empezar a trabajar en aspectos creativos de servicio que son distintos de los que veníamos. Son distintos. Y están todos los medios. Está toda la creación con 3D, de las tres dimensiones, para llevar el mensaje de alegría, de comicidad, de alegría, de figuras de energías superiores, de energías superiores. Y me traía, mientras hablábamos ahí, el hecho de que nosotros estamos como Tarzán, ¿verdad? Es decir, Tarzán era el rey de la selva, y aparentemente solo, sin nadie con quien hablar, tenía igual a su mente, tenía igual a su chita. Porque la mona era chita. Yo te quiero decir que es un lenguaje simbólico, un relato, donde tiene mucha vida. Porque chitta en sánscrito es mente, y la mente era la mona. Era el rey de la selva. Entonces hay mucha actividad que se puede hacer, porque estar un niño enfermo en el hospital está con todos ruidos oscuros, negativos. ¿Quién le llega un estado de alegría, una iluminación de luz? Y eso se puede hacer llegar en la sala donde puedan ir, porque hay muchos chicos que están y pueden movilizarse, tienen que tener una sala donde vean energía superior. Y esto está en todos los medios para hacerlo, y por ahí con poco costo, porque se puede hacer representaciones a través de 3D, se pueden hacer. No es que lo vayamos a hacer nosotros, esto está apareciendo y va a ser de servicio. Entonces, en un periodo corto hay mucha luz y energía del alma que se pueda distribuir. Y estamos en esos tiempos, no estamos en los tiempos mecanicistas, no estamos en los tiempos perdidos donde la mente esté ocupada. Por eso se habla de radiación. La radiación es eso precisamente, es el flujo que sale del corazón. Claro, ¿no? Yo me acuerdo una vez, ustedes, a ver, recuérdenlo, había una serie que eran Los Ositos Cariñosos. Yo la pasaría en todas las salas maternales. Hay trabajos muy bien hechos. ¿Por qué tiene que desaparecer? ¿Por qué no puede estar presente? Porque cuando la mente está más en los tiempos muertos, las inteligencias naturales se apagan. Se van. Se van. Es como cuando a un cerro o a un bosque nativo llegamos con 10 motores, con 10 motores de explosión. Se van. Las cataratas. Se van. Y eso es lo tóxico de la mente humana. La rutina es una cuestión tóxica de la mente humana. Por eso cuando nosotros vemos que hay alguien que está trabajando en su interior, lo vamos a ver que no es rutinario y que tiene una alegría y que algo del corazón le brota para escucharnos, nada más que para escucharnos. Pero es difícil que lo hagamos. Hagamos 10 consultas a 10 profesionales y por suerte tal vez en uno lo veamos. Y ese nos va a dar la esperanza de continuar. Acá hacemos una plegaria, que pedimos curación y anotamos aquí a quienes. Nosotros nos anotamos en invisiblemente. Pero alguien ponemos invisiblemente. Ahora leo nombre. Mi nombre es Raquel. Raquel. Ahora esto lo leemos siempre, que explica lo que estamos haciendo ahora. Que es la práctica de meditación para la curación. Lleva un cuaderno color azul, azul cielo, y anota la fecha, el nombre del paciente y el detalle de la enfermedad. También se recomienda que cuando te encuentres con personas que no conoces, pero que se ven enfermos y sufriendo, anotes los detalles inmediatamente. Por esta razón, deberíamos llevar con nosotros el cuaderno para curación. Nos da 5 consejos. Cada día por la noche, ofrece esta oración antes de dormirte, manteniendo pureza de cuerpo y pureza en los alrededores. Se recomienda que durante las horas de sueño se prenda incienso y se mantenga una vela de baja intensidad. Mentalmente, anote al enfermo o al sufriente con quien usted se topó durante el día y después de recitar esta oración, proponga por la noche que se cure. Proponga. Ofrézcase al maestro antes de dormirse diciendo: me retiro del cuerpo físico, del cuerpo astral, de los sentidos y me uno al alma universal. Tanto como sea posible, busque atender al enfermo y al que sufre. Nunca evite atenderlos, siempre que el tiempo lo permita. Es recomendable que la meditación para curación se haga una vez por semana para cada paciente. La meditación para curación puede hacerse los jueves o cada onceava fase lunar. Justamente vengo hablando hace unos meses con una cuentacuentos con la que yo trabajé, que trabaja con chicos, con grandes, con para ver de hacer algo. Ella me dijo que le encantaría, que teníamos que pensar mejor. Es que me volvió a la mente recién, porque es muy sencillo. Ella es actriz además. Y el marido también es actor, es muy reconocido. Y a mí me llamó mucho la atención que son dos cosas muy serias de la historia teatral argentina. Pero después me enteré que el marido es el que hace. El pero es mental, ¿no? El marido es el que hace el Papá Noel del Alto Palermo. Y me pareció fantástico porque el prejuicio haría que uno pensara que eso es algo banal. Y son dos personas muy, muy instruidas respecto al teatro y de las dos orientaciones del teatro en la Argentina, la que tenía que ver con las intervenciones artísticas de Vitela, por un lado, y por el otro lado, las anteriores que vienen desde Inglaterra, de Leeds, de Inglaterra. Es decir, y los dos comulgan con los principios de la sociedad teosófica, lo supe este año, y por eso empecé a conversar con ellos cómo verían la posibilidad de trabajar respecto del servicio desde ese lugar. Y ella empieza cada lectura como con un mantra, porque empieza a cerrar los ojos y llama al viento para que le traiga las palabras. Y cierra con el mantra agradeciendo al viento. Hay que esperar el tiempo que se dé, porque ya lo venimos hablando, pero... ¿Verdad? Sí, enseguida se puso muy dispuesta. Yo dije, bueno, pero no sé todavía. La oración.